Tu voz. Tu voz. Tu voz. Mi voz. Mi voz. Mi voz. Nuestras voces. Nuestras voces. Nuestras voces. En el barrio cuenta. En el barrio cuenta. En el barrio cuenta. Donde todo se ve más claro, la que no se escucha por la radio. 44 minutos pasan de las 9 de la mañana, llega el momento de salir a los barrios. Nos vamos para el Aiyu de Guaymallén, allí está Nancy, a quien la saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Nancy? Hola, buen día a todos. Bueno, qué bueno escucharte y bueno, preguntarte ¿qué están haciendo en el Aiyu? ¿Qué nos podés contar? Y también es nuestra primera columna de este año del Aiyu, entonces también para quienes no recuerdan o no conocen todavía este espacio con que ya lleva tantos años de organización, bueno, ¿de qué se trata el Aiyu, no? Bien, en el Aiyu, en primer lugar, Aiyu está en quechua y significa familia. Bien. Es una organización que funciona hace muchísimos años, donde lo que hacen sí están agrupadas por distintas familias, que en el objetivo en común es poder ir revalorizando lo que es la cultura, hacer actividades, más que todo de identificación, de mostrar hacia la comunidad y hacia... hacia la comunidad y hacia todos los que la visibilizan, ¿no? Poder hacerles saber que existe el Aiyu y también así estar viendo de que los pueblos originarios están dentro de esta provincia que por ahí por lo general no se ve. O si bien cuesta mucho poder enfocarse en todo lo que es las actividades. Buenísimo, Nancy. Y en ese sentido, ¿cuáles son las actividades con las que están comenzando este ciclo también, no? Bien. Empezamos en marzo con lo que es la chaga. Se realizó como un ritual de chaga en la casa del Aiyu, donde está ubicada en Gómez Oro y Colón. Ahí se hacen las actividades, hay un merendero, también se hace lo que es, se da, digamos, clases de cocina, hay mujeres que están en un grupo de cocina, entonces ellos dan como talleres. Uh-huh. También están las mujeres hilanderas, que es otro grupito de personas que también enseñan a hilar. A la clasificación de la lana, a teñir las lanas, hasta llegar a hacer un producto, ¿no? Que después cuando se va a ferias o a festivales, por ejemplo, que se hizo en los últimos que se hizo en Tupungato, que se fue la conmemoración del Estado Plurinacional, se llevaron ahí muestras y también comidas típicas andinas. Entonces, cuando son esos casos, ya se lleva todo el material que ya está terminado. Ya. Bien. También tiene vinculación con la Universidad de Uncuyo, donde en distintas actividades se los convoca a dar charlas o también a llevar las comidas típicas como muestras o como para poder brindarles el producto a las personas que conozcan. Bien, y se va difundiendo entonces desde todos los espacios que se puede, ¿no? Y que se pueden ir habitando todo lo que tiene que ver con recuperar nuestras culturas, ¿no? Sí, también contamos con 3 agentes sanitarios que trabajan en salitas de acá de Guaymallén, cercanas a las familias, ¿no? Porque también es eso, que estén cerca de las familias. Que no solo pertenecen al Aiyu, sino también que familias que son andinas, entonces que por ahí les cuesta darse a entender por ejemplo, hay personas que recién han llegado o personas grandes que todavía no aprenden bien el castellano. Uh-huh. Entonces las agentes sanitarias se encargan de poder transmitir, comunicar hacia el profesional qué es lo que le duele, qué necesitan, o también porque les cuesta sacar un turno o el procedimiento les es complicado, no lo entienden, entonces las agentes sanitarias realizan eso. O también hacen visitas a las personas que lo necesitan más y no se pueden trasladar. Y brindan información de las entregas de leche y también hacen un poco de comunicación ahí en ese sentido. Bien, bueno, toda la propuesta de este año con muchísima fuerza, Nancy, que vienen llevando a cabo y que seguramente durante las distintas salidas que vamos a estar teniendo desde aquí, desde La Mosquitera, nos van a seguir contando y van a seguir difundiendo la experiencia y todo lo que vienen haciendo. Sí, sí. El año pasado el año de la Garra tuvo muchísimo apoyo, más que todo desde la universidad, y la Garra ha salido muchos proyectos, y como salí también ahora al aire, son de a poquito actividades que van haciendo conocer más, aparte porque hay muchas personas que les cuesta por ahí reconocerse como quechua, como aymara. Entonces, en esta situación, digamos, o en este momento donde por ahí la discriminación o lo que es el no valorar lo que es los originarios, las personas originarias andinas o todo lo que es cultura, no cuesta porque no es fácil. Entonces, lo mejor que se puede hacer es poder ir visibilizándola. Totalmente, para eso vamos a estar entonces compartiendo todas estas salidas. Nancy, te mandamos un abrazo grande para vos y para todos los integrantes del AYU de Guaymallén. Abrazo enorme. Muchas gracias.